Shit puta. Tu novia te dejó, será que su conejo ya no quiere cazador. Cazadora de folio que un borrazo de costó. Así me las gasto yo, si el puto de mansión te gustó. Tu novia te dejó, será que su conejo ya no quiere, que prefiere verte lejos. Yo mejor dejo mis sesos en joder con rap espeso. Y tomas preso, volvieron los perros viejos. Si no sigues el proceso, ya no va a haber retroceso. No soy amigo tuyo, nunca te pedí consejo. Soy un capullo de esos que no pasa por el tuyo. Por afinar sus reflejos. Animales de parque y sin remordimientos. Los días lentos, soy el sexto elemento. No te diré los lugares que frecuento. Esto es un cuento, mejor no lo sabes. El príncipe se pega un tiro y mata a sus padres. En estos días no queda un final feliz. No se come perdiz, se mete por nariz. Pasado cicatriz y vicio deslizo. Goliato David, fumo riff, es el kit. Estoy aquí, sí, en tus oídos, puliendo rimas, sí. Con buen sonido, hablan de mini. Capta el mensaje, vini, vidi, pichi. Ya desde Guaje encontré mi flow entre garajes, super escollos, capturé la calle y la hice mensaje. Es mi equipaje, mechero, un blog, un librillo, un bic, unas bambas de stock, un tuquillo, un condón, tabaco y cartón. Estos son fotos en forma de canción. ¿Será que su conejo ya se encontró donde home? Placa, placa y de bajón, derroche imaginación. Pego fuerte como un bong, esto es all the fucking roll. ¿Qué? All the fucking roll. Tu novia te dejó, tu vida se relajó. Es mejor ciego y no bajón, hoy de resacón. Flipamos un montón haciendo rimas lunáticas y fumando petardos del tamaño de África. Tu novia te dejó, mejor pasa de página, que ya será por vagina. Si ya será por vagina, al animal que llevas. Puedes liar las cuerdas, pero no queréis a breva. No, no queréis a breva. Tu novia te dejó, va, era una cerda y tu mierda. Recuerda, el recuerdo se conserva. Las perras hacen daño, aunque poquitas muerdan. Yo me quedo en el baño y esa que no venga. Y